llegó el fin de semana, hace mucho calor y llega mal Paraguay. Hace calor, un abre fácil, vamos a tomar. Eso. Venime acá.